El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente un poco el trabajo que hizo este año. Es flamante oficina creada, y también Alejandra se incorporó este año al trabajo, con lo cual, ¿cómo fue esta nueva experiencia de trabajar en la Defensoría del Pueblo, por supuesto? ¿Y cuál fue la idea y el objetivo del trabajo de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo? Hola, ¿cómo estás? Bueno, sin duda el trabajo es un gran desafío porque tiene que ver con poder dar respuesta a muchas inconvenientes y dificultades que existen dentro de los distintos niveles del sistema educativo. Entendemos que la educación debe ser uno de los pilares de la nación y además es uno de los fundamentales derechos que tiene todo individuo desde el momento que nace hasta que es adulto y adulto mayor, porque entendemos que la educación es un proceso que debe poder sostenerse a través de la vida, ¿no? Bueno, ha sido un año muy intenso de trabajo en diferentes áreas, con actuaciones que eran iniciadas por ciudadanos que venían con algún tema en particular, alguna disfunción que encontraban dentro del sistema educativo, en general relacionada con la temática de los convalidaciones de títulos extranjeros. Hay mucho tema vinculado con los extranjeros que vienen a vivir, a residir en nuestro país y por lo tanto necesita convalidar sus títulos. También los retrasos en los títulos de universitarios o títulos secundarios, educación a distancia, digamos, hay una enorme cantidad de modalidades educativas y bueno, dentro de esto aparecen muchas dificultades con acceso, con certificaciones, las vacantes para nivel inicial, primaria y secundaria también es un tema, lo mismo que los planes, las becas Bicentenario, las becas Progresar. Así que en torno a eso, en general, es la mayor parte de los reclamos que nosotros tenemos. Que realmente uno de los objetivos que nosotros nos pusimos era poder, con esta nueva gestión, porque digamos, además se sumó el cambio de gobierno y a partir de eso una nueva gestión, fuimos articulando con las distintas áreas y hemos ido encontrando mecanismos y dispositivos que nos permitieran entonces agilizar muchos de estos trámites. Claro, porque lo que pasa generalmente esto es que también hay que tratar de ubicar la oficina que es la responsable ¿no? Que muchas veces no es solamente hacer un pedido de informes o hacer una investigación sobre un tema, sino tratar de tener el contacto para levantar el teléfono y decir dónde está, no sé, ¿Cuál trámite? ¿Dónde está parado o qué le falta para poder completar ese trámite? Así que quizás es más fácil hacerlo de esa forma que tener que hacer todo el trámite administrativo general, ¿no? Parte del trabajo estuvo centrado en esto, en establecer vínculos, buenos vínculos de confiabilidad, de decir, bueno, estamos trabajando para la gente, tanto desde el ministerio como nosotros desde la Defensoría, tratemos de facilitar las cosas a la gente. Por supuesto que nosotros tenemos mecanismos administrativos como pedidos de informe y demás, pero en algunos casos tratamos de resolverlo de manera más fácil, a veces con llamados telefónicos, se manda un correo con la situación, inmediatamente el funcionario responde y así logramos acortar los plazos para resolver los problemas. Y esto realmente nos llena de satisfacción porque hemos conseguido, sobre todo en algunas áreas, muy buena respuesta por parte de los funcionarios y a partir de eso le facilitamos la resolución a la gente de la problemática que los trajo a la Defensoría. No, además, por supuesto, porque toda la gente que llega acá llega después de haber estado recorriendo oficinas y estar. Sí, es como que la Defensoría es una de las alternativas, últimas alternativas que le quedan para poder solucionar el problema. Entonces, esto es muy bueno que se pueda hacer, que la gente tenga esa respuesta. Y hoy en día, además, la necesidad de un título para trabajar, para seguir estudiando, para un montón de cosas, también te lleva a que, es decir, esa urgencia de poder resolverlo rápido, ¿no? Claro, porque también sucede, sobre todo en el caso de los adultos, que, como bien sabes, el secundario es requisito indispensable para acceder a cualquier trabajo. Hasta, sí, sí. Digamos, el de menor calificación, pero te exigen en las empresas o en las entidades título secundario. Entonces hay mucho adulto haciendo tratando de concluir el secundario con la gran cantidad de ofertas que hay para facilitárselo, como por ejemplo la educación a distancia, claro, ¿no? Que esto permitió realmente, fue muy beneficioso, pero bueno, después lo que es el conseguir el título en este tipo de circunstancias, porque a veces se cursa desde acá, pero es de San Juan y el certificado lo entrega a La Rioja. Entonces, ahí es donde viene la complicación, y mientras tanto está esa persona esperando ese título para poder acceder a un trabajo. Claro, entonces, sí, sí. Bueno, estas cuestiones se complican, han aparecido, hemos logrado resolverlo, así que estamos, en camino en ese sentido. Otro tema importante que también trabajamos tiene que ver con los ODS, claro, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nosotros tenemos 5 actuaciones. Básicamente hay 3 que están puntualmente ligadas al objetivo 4, que tiene que ver con educación, para abarcar una parte importante de lo que es la educación obligatoria, que es el nivel inicial, que es desde los 45 días a los 5 años, primaria y secundaria, incluyendo lo que es técnica, y dentro de eso todo lo que tiene que ver con arquitectura escolar, acceso a internet, todo lo que son las computadoras, los distintos planes, las becas y las asignaciones universales que le permiten acceder, sobre todo a lo que son poblaciones más vulnerables. Y estamos a partir de eso también analizando y vinculándonos no solamente con organismos del Estado, sino también con muchas ONGs. Venimos desarrollando un fructífero intercambio y mesas de trabajo con distintas ONGs que se ocupan. Fundamentalmente el punto más crucial es la secundaria, porque digamos la primaria, el acceso a la primaria y sostener la cursada de la primaria es algo que desde lo cultural, desde lo social, desde la oferta pública viene estando en Argentina desde hace muchos años, pero con el secundario ahí se produce un gran quiebre. Además de todo lo que tiene que ver con las capacidades que en la primaria deberían haberse desarrollado para permitirle hacer un tránsito adecuado de la escuela secundaria. Entonces estamos trabajando mucho con estas ONGs y con otros organismos como la Organización Iberoamericana de Educación para la Educación, la OEI, con el IPE, que es el Instituto de Planeamiento Educativo de Naciones Unidas, que tiene su representación acá en Argentina, con el que tuvimos varias reuniones y bueno, vamos acordando como líneas de trabajo para poder ir haciendo un seguimiento de lo que son las políticas públicas en aras de aumentar la calidad, aumentar el nivel de acceso, que no solamente sea que los chicos puedan estar, o sea, integrar a los chicos, sino que también sea en un contexto de calidad, porque nosotros debemos asegurarle que este tránsito les permita acceder a niveles superiores educativos o acceso a trabajo, un trabajo calificado a partir del desarrollo de sus competencias, ¿no? Y por otro lado también uno de los objetivos de la oficina es poder participar en todos los foros o seminarios y demás donde se discuten estas problemáticas, donde se analiza la realidad educativa de Argentina. De hecho, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación ha lanzado un programa que se llama Compromiso por la Educación y se están haciendo mesas de diálogo multisectoriales. Desde la oficina hemos participado ya en las 2 que se han realizado hasta el momento. La primera tenía que ver con el análisis de la situación educativa. Están divididos por temáticas, de lo que es nivel inicial o capacitación docente o desarrollo de políticas públicas. Personalmente yo estoy participando de esta mesa intersectorial de políticas públicas vinculadas con la educación. En el primero se desarrolló todo un diagnóstico a partir de lo que cada persona desde el lugar que del que viene, digamos, podía mostrar o señalar como cuáles eran las urgencias o las mayores problemáticas. En el segundo encuentro que tuvimos empezamos a perfilar, bueno, prioridades, ¿no? Establecimos, bueno, una ponderación de aquellas cosas que son urgentes y además son importantes, y cuáles serían las políticas que deberían generarse para poder solucionar o para poder respaldar esto. Así que estamos en este proceso. La idea es hacer un tercer encuentro donde ya se desarrollen políticas concretas, y esto es lo que se presenta a las autoridades del ministerio como conclusiones nuestras. Ya hemos desarrollado dos informes, tanto del primer encuentro como del segundo encuentro, que además está en línea, digamos, se puede buscar. Junto con eso hemos estado haciendo el seguimiento de lo que son las evaluaciones. Argentina desarrolló un nuevo programa que es Aprender, que es un nuevo programa de evaluación. Se tomaron las pruebas en primaria y en secundaria, estas pruebas que han sido tan discutidas y controvertidas, como las PISA, que sí, ahora salió la discusión, sí, que si estamos o no estamos, o nos quitaron y demás. Entonces se hizo un programa nuevo. Hasta el momento teníamos otro tipo de evaluaciones, que eran las ONE, y ahora se hizo estas Aprender. Así que estamos, primero hicimos una evaluación, un seguimiento del diseño de estas evaluaciones, y ahora de estas evaluaciones, de los resultados. Ya se hicieron, ahora estamos esperando los resultados. Uh-huh. Y qué es lo que se va a hacer con los resultados, porque en realidad evaluar por evaluar no sirve, sino si esta evaluación lo que permite es empezar a modificar algún tipo de políticas. Entendamos que nosotros tenemos un presupuesto educativo importante, que es prácticamente entre el 6 y el 7% del PBI. No obstante eso, de haber ido aumentando, la calidad educativa no solamente no mejora, sino que cae. Entonces vemos que no solamente tiene que ver con una asignación de recursos, que por supuesto es importante, pero tiene que ver con el manejo y la política general de cómo desde cada ministerio, de cada ministerio provincial y demás, empiezan a generar diseños curriculares, directivas, capacitaciones y demás, que tiendan precisamente al desarrollo de un sistema educativo cada vez de mayor calidad y de mayor integración. Por supuesto, y bueno, y el desafío también para el año 2017 de seguir trabajando en esto, y por supuesto seguir como desde el rol de la Defensoría tratando de aportar cómo mejorar esto, ¿no? Sí, seguro, y yo creo que es muy importante estas dos corrientes, digamos, por un lado lo más macro y global que tiene que ver con las políticas públicas, y por otro lado lo individual de la persona, de solucionar el problema de que está allá, urgente, puntual de esta urgente persona, ¿no? De familias que no sé, en el tránsito entre la primaria y la secundaria se quedan sin vacantes, tiene un hijo en cada escuela, bueno, ver todo esto y ver cuáles son las constantes para, digamos, esto acercárselo también al ministerio. Por ejemplo, nosotros con el INFOD, que es el Instituto de Formación Docente, se generaron distintas quejas, y a partir de eso vimos que había como constantes, ¿no? Siempre el problema estaba en dos o tres puntos. A partir de eso elaboramos un informe y lo elevamos diciéndole, miren, esto está pasando y esta es la constante, o sea, por acá tiene que estar entrando la solución. Bueno, lo mismo en otros temas, es decir, ver cuál es la problemática fundamental y instar de alguna manera a las autoridades para que puedan aplicar alguna modificatoria. Alejandra, te agradecemos mucho, por supuesto, tu participación en el año en la Agente Subdefensor, y te deseamos un buen trabajo para el año 2017 para vos y para toda la gente de la oficina. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos.